Plaza Uruguaya, Uruguay, esquina Paraguarí. Tambia para peaputamilla, esa manda viajai. O que para moriré, guarajunte y ñapuse. Aonie puruma oñee, pete y corochire. Enaite peco ayami, razaite oñee asu. Sepul are heuapu peguirañe en güemi. Ma epa corochire, coixaite nepuapu. Sepulare mimbuasu ambohasa aguive. Libre nicosiana seña y moaba y cuegutu. Ñande yara se mou apuraje y voy supe. Ay, dove pujare de umika abopiru ari tañon boyaru. Cuse y un buen antive. Isla mi, costa porá, umi rosado puyascu. Ta bebé jata gentú quemado en acuá porá. Mamo y tene papé y me guavirá jau babillú. Yanga pirú, tuba porú, jaratiku gente. Se ven guaracuya opama, umiva se aguabuá. Dare coise libertad, apenas seré sapama. Serenta cojaula mi, ape mante apuraje. A arandaico bebé y seco en aquí ni. Corochire, corochire, nean ganai guinini. Ay, señora gurami, se guay conde ya bebé. Deje xara moja sanandi mi baisañete. Ánimo ate yere areco a libertad. Cautivo mi cuchabe. Kouwe ampere angaiko. Hetare yamba apo hadare koimba ebe. Sepo yanye nyapunti. Sepo yanye manea. Sekupo yanye lia. Amuise sekunti. Seroga. Pu'apuwe, akai ha'asiruru. Aiko vaisa seroru, nasimuasui huyababe. Meina, tamiyan wahe. Deke, enye, ehae popo. Se, taha tamba apo, aputu uete, bebe.